está el perreo, pero que retumbe. Le da hasta abajo, como de costumbre. Se graba con flash, pa' que le alumbre. Y al Instagram el video lo sube. Le gusta el perreo, reo, pero que retumbe. Le da hasta abajo, como de costumbre. Se graba con flash, pa' que le alumbre. Y al Instagram el video lo sube. A ella le gusta subir los videos pa' el Instagram, porque en los comentarios le dicen que rica está. Ya es normal que agarre miles de likes, y aunque no tenga only, le digo que soy su fan. Oh, shit, es que le encanta perrear, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Y me dijo que a su amiga le iba a avisar que esta noche se iba a descontrolar. Se viste puro Gucci, Valentino, Balenciaga. Tiene las nalgas ricas, parecen almohadas. Me da igual si natural o está operada. Agarra la botella y se la toma de cascada. Ella siempre me llama los fines de semana. Aquel y Alista la buscana. Nunca le falta la lana, soltera no le reclaman, perreando nadie le gana. Ella siempre me llama los fines de semana. Pa que le aliste la bucana. Nunca le falta la lana, soltera no le reclaman, perreando nadie le gana. Que le gusta el perreo, reo, pero que retumbe. Le da hasta abajo, como de costumbre. Se graba con flash, pa' que le alumbre. Y al Instagram el video lo sube. Le gusta el perreo, reo, pero que retumbe. Le da hasta abajo, como de costumbre. Se graba con flash, pa' que le alumbre. Y al Instagram el video lo sube. Ey, cuando el DJ pone reggaetón de lento, ella se me acerca con un sexy movimiento. Me lo pone más duro que el concreto. Es que ese culo no es victoria, pero tiene sus secretos. Mami, te voy a hacer un poco más directo. Quiero ser tu calle 13 pa' dejártela adentro. Pero no ando buscando amores, te lo advierto. ¿Cómo? ¿Tú tampoco? Ah, ok, perfecto. Está bien rica, le digo mamacita. Tú sabes que me excita esa tanga rosita. Está bien rica, le digo mamacita. Le da pa'l suelo y me hace el paso de Anita. Está bien rica, le digo mamacita. Tú sabes que me excita esa tanga rosita. Está bien rica, le digo mamacita. Le da pa'l suelo y me hace el paso de Anita. No es mi gata, pero enciende los motores. Ella siempre se destaca por la ropa que se pone. Los fines se desacata, perreando ella da lesiones. Cuando ponen uva guata, se quita los tacones. A ella le gusta el perreo, pero que retumbe. Le da hasta abajo, como de costumbre. Se graba con flash, pa' que le alumbre. Y al Instagram el video lo sube. Le gusta el perreo, reo, pero que retumbe. Le da hasta abajo, como de costumbre. Se graba con flash, pa' que le alumbre. Y al Instagram el video lo sube. Ey, ey, ey, este es Josiel. Dímelo, DJ Licona. Einstein, el beat. Deja la que corra, deja la que corra. Pero que retumbe.